¿Quieres que te cuente un cuento? Un día bastante caluroso de verano, ni aquí ni en ningún lugar, vivía un tímido dragón que habitaba en una aparente pequeña cueva, pero tan amplia por dentro como para albergar a toda una familia de dragones. Dicha cueva agrietada y cubierta de telarañas, estaba poco iluminada, solo por luciérnagas que brillaban de noche para dar la suficiente luz como para poder leer las alucinantes historias que este dragoncito descubría de los libros. Este pequeño lector, llamado Draco, es un dragón ni muy alto ni muy bajo, de mediana estatura, de cuerpo estrecho y de color azulado. De su tronco regordete asoman sus patas con sus afiladas garras de león. En su espalda dos alas grises y negras le ayudan a volar sobre las nubes de mi pueblo. Draco, como dragón que es, tiene una larga cola ancha y con escamas puntiagudas de tono violeta. Encima de su cabeza, en lugar de pelo, lleva una corona en forma de castillo que nos hace recordar a un antiguo rey. Bajo el castillo y a ambos lados, se sitúan unos cortos cuernos de punta redondeada, de líneas moradas, oscuras y claras. Sus ojos son ovalados, enormes y muy despiertos, su nariz rectangular y sonrosada es plana y alargada. El dragoncito, tiene unos labios finos y delgados, una boca monstruosa, pero con amplia sonrisa graciosa, llena de dientes blancos y cortantes. El carácter de Draco es nervioso y alegre. El pequeño es agradable, amable y algo vergonzoso, también es miedoso ya que se asusta fácilmente. Es muy astuto, muestra su aspecto interesado hacia los libros, los que más le gustan son los de aventuras porque se sumerge en ellos a través de su imaginación. Y en su acogedora biblioteca, situada en su cuarto, comienza la acción. Como todas las tardes de verano, en la hora de la merienda, el primo de Draco, Mike, vino a la cueva para el tiempo de lectura. Mike era el más pequeño de la familia, un dragón diferente al resto, bajito, y de color rojizo fuego, como el sol del atardecer. El primo pequeño de Draco no sabía leer, por eso iba para que Draco le enseñara y contara las fabulosas historias que los dos se imaginaban. Draco cogió un libro de su estantería para comenzar a leer. Pero algo emocionante pasó. Cuando abrió el libro, la puerta se cerró de golpe de un portazo. De repente, salieron chispas del libro y cayó al suelo. Draco y Mike se tropezaron, perdieron el equilibrio y se introdujeron en él desapareciendo del cuarto. El libro les había absorbido y cuando abrieron los ojos, se encontraban en otra dimensión. Ahí se encontraron con Kevin el unicornio, que era el guardián del bosque mágico de los deseos, quien les dijo que para poder salir del bosque y regresar a casa debían superar tres pruebas con dos condiciones, no escupir fuego y no utilizar sus alas para volar. La primera prueba consistía en encender la llama de la felicidad, y Kevin le recordó que debían cumplir la primera condición, la de no poder escupir fuego. Draco y Mike se metieron en el profundo bosque para encontrar ramas secas. Cogieron un gran trozo de madera y un palo. Después de un largo camino, llegaron a la fuente de la llama de la felicidad, frotaron el palo con la madera y empezó a salir un poco de humo. De repente se prendió una pequeña lumbre y con ella encendieron la llama. Pasaron la primera prueba y siguieron el paso hasta la segunda. En la segunda prueba, debían sembrar buenos deseos para poder salvar a los árboles y plantas del bosque, porque se alimentaban de ellos. Los dos primos no sabían lo que hacer, estuvieron pensando un buen rato hasta que tuvieron una idea. Imaginaron todo lo bueno que podían hacer y pensaron los deseos con todo su corazón. Por arte de magia, empezaron a salir brotes de plantas y árboles de colores resplandecientes. Así, consiguieron superar otra prueba más y empezaron la tercera y última. En esta, tenían que saltar tres charcos sin tocar el agua, pues si se mojaban, aunque fuese una gota, volverían a empezar de nuevo desde el principio. Los dragoncitos dudaron en cómo hacerlo, pero se les ocurrió que podían coger unas cuantas ramas de la primera prueba, juntarlas y hacer un puente. Entonces Draco y Mike se pusieron a construir y montar un gran puente con todas las ramas que habían recogido, tan largo que llegaba del primer al último charco. Finalmente, Lograron pasar de un lado a otro y acabar la prueba. Cuando las acabaron todas, el unicornio les enseñó el portal de vuelta a casa. Los dragones entraron y regresaron a su mundo. Draco y Mike volvieron a la normalidad y colocaron otra vez el libro mágico en la estantería donde lo tenían guardado. Fue una aventura muy emocionante. Y esta historia tan sencilla no la saben en Sevilla, en Córdoba y Jaén nada, poco menos en Granada, ni en Huelva ni Cádiz, y tampoco en Málaga. Solo la saben en Almería, mi tierra, en el pueblo de La Mojonera, donde los niños y niñas de 4 indicador ordinal masculino B del CEIP San Pedro nos hemos inventado este cuento.